Capítulo 24. Cuando los cristianos están enfermos. Con todo esto hablando de que somos inviolables, no debemos ignorar el hecho de que hay cientos de millones de cristianos en todo el mundo que están enfermos. Entonces, ¿cómo puede Jesús hacer que nos mueran por enfermedades, pero aún nos enfermamos? ¿Por qué nos hacemos vivos por enfermedad? ¿Cómo es eso posible? 1. Creemos que es posible estar enfermo. 2. No controlamos nuestros pensamientos. 3. No cuidamos el cuerpo que Dios nos dio. Llegamos al primer punto. Debido a que Jesús nos liberó del pecado y se separó del primer Adán y ahora estamos conectados con Él, ya no es posible estar enfermo, a menos que todavía pensemos que es posible. Tenemos que repensar nuestras ideas y cambiar nuestra perspectiva a la vida. Tenemos que vernos a nosotros mismos como muertos por la enfermedad, que ya no es posible estar enfermo en nuestras vidas. No olvide, si estamos muertos por el pecado, esa es la causa, también estamos muertos para los productos, que también incluyen enfermedades. Entonces, por lo que murió, por pecado, enfermedad, murió, de una vez por todas. Para lo que vive, vive para Dios. Entonces tú también, mantén el hecho de que, por un lado, estás muerto por el pecado, enfermedad, y, por otro lado, vives para Dios en el Mesías Jesús, Romanos 6, 10 a 11, inserción del autor. Si estoy muerto por el pecado o la enfermedad, ¿por qué tengo que mantenerme muerto por ti? Porque todo en este mundo te dice que todavía estás vivo para ellos. ¿Con qué está conectado mi alma será efectivo en mí? Jesús me liberó de la maldición, pero decido con mi alma a que me una, la vida o la muerte. Así que tengo que considerar todos los días que ya no es posible que esté enfermo. No importa cuán mala sea la pandemia, sin importar lo que se informa en las noticias, soy inviolable. Tengo que distinguir el cuerpo del Señor y verme como Él es. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la taza del Señor será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces una persona debe comprobar, por lo que debe comer de pan y beber de la taza. Cualquiera que coma y beba, come y beba un plato, traído, si no diferencia en el cuerpo, el Señor, de la comida normal, 1 Samuel 11:27-29. La palabra traducida con distinguir medios en griego separados, preferir o diferenciar. No olvides que nos identificamos con su muerte, resurrección y su vida. Para que pueda identificarme con su resurrección y su vida, primero tengo que identificarme con su muerte. Tengo que distinguir o reconocer que algo especial ha sucedido aquí, que estoy conectado con su muerte. La muerte de que Jesús murió es la muerte que murió. El pasado de Jesús es mi pasado. No solo tomo el sacramento como otro ritual. Cuando tomo el sacramento, es un recuerdo fuerte y solemne que como y lo bebo por su muerte y muerte, su vida y mi vida. No soy nada sin él y le agradezco por todo. Creo que no es digno participar en la cena del Señor y considerarme separado de él. Jesús murió para que yo pueda ser uno con él. Creo que no es digno participar en la cena del Señor, su sangre y cuerpo, y aún considera que es posible que mantenga conectado con el pecado y la enfermedad. Tengo que reconocer su cuerpo en el cielo. Este cuerpo está libre de enfermedades y dolencias y, sin embargo, revela los agujeros en sus muñecas y pies, lo que revela para siempre a la víctima que trajo para liberarme del pecado para siempre. Cuando me veo separado de Cristo, comienza la condenación. Así que ahora el caso está completo. Ya no hay ninguna voz acusadora de condenación contra los asociados con Jesús, el ungido en una comunidad viva. Porque la ley del Espíritu de vida que fluye a través de la unción de Jesús nos liberó de la ley del pecado y la muerte, Romanos 8, 1 a 2. Creemos que la condenación solo se refiere al pecado, pero la convicción es más que eso. La convaluación también tiene que ver con la enfermedad. En el momento en que creo que es posible que me enferme, la condenación me dice que no soy suficiente. ¿Cómo puedo cumplir con la vida de Dios y aún así pensar que puedo enfermarme? Porque el maldito me dice que no tengo suficiente vida. Si pones tus manos sobre alguien, te dirás la condenación de que no eres ungido. La condenación le dirá que el cáncer es un gran problema y que debería preocuparse. En el momento en que te veas fuera de tu asociación con Cristo, la condenación entra en juego, y si no te cuidas, la condenación te matará. La normalidad del mundo no es mi normalidad. Lo que es normal para un hombre de 50 años que es cumplido por el diablo no es normal para mí a los 50 años porque Dios me cumple. Lo que es normal para un hombre de 70 años que está asociado con la muerte no será normal para mí con 70 porque estoy lleno de la vida de Dios. Estas cosas solo son posibles si creo que son posibles, y esta es el área donde Satanás es horas extras cuando se trata de tu vida. No tengas miedo de morir joven. No olvides, lo que temes es lo que adoras y lo que adoras habrá caído. No tienes que morir joven si es parte de tu promesa federal con Dios que Él se encontrará con todos tus, por Él. Si te dejas guiar, Él te guiará en el camino de una larga vida hasta que estés lleno y satisfecho. Así que ahora el caballero dice, debido a que me cuelga con todo amor, quiero liberarlo, lo saco del peligro, porque Él conoce mi nombre. Si me llama, lo responderé. En tiempos de necesidad, lo atraparé, sí, lo arrancaré y lo llevo a honrar. Le doy una larga vida y le mostraré cómo creo rescatado. Salmo 91, 14 a 16. Debido a que los niños ahora tienen una parte de carne y sangre, les pertenecía de la misma manera para destruir el abrumador poder de la muerte a través de la muerte, ese es el diablo, y liberar a las personas que caían por las vidas por miedo a la muerte, Hebreos 2 a 15. Nunca tengas miedo a la muerte. Si mueres, ¿y qué? Si estás unido con Cristo, la muerte es una ganancia. Te digo ahora que sé que tengo que hacer una tarea en esta tierra, pero cuando la he hecho, estoy listo para estar con Jesús. El 1 de abril de 2006 tuve una experiencia para venir al cielo, ver a Jesús e ir a la sala del trono. Cuando volví a mi habitación, me molestó que volviera, quería estar con Jesús de nuevo. A partir de entonces, era para mí, si no fuera mi familia y la orden que Dios me dio, estaría listo para volver a ir. El miedo a la muerte es que impide que tantas personas vivan en la salud porque siempre se unen a la corriente de la muerte. Mucho cáncer es el resultado. Elimina el miedo a la adoración y nunca te volverá a controlar. Si está embarazada, nunca debe preocuparse por el aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque la parte de su gobierno federal está con Dios. Puede suponer que su hijo nacerá en una salvación e intacta. ¿Por qué? Porque estamos muertos para la maldición. Cualquiera que sea la enfermedad en la tubería, COVID-127, pigpox, codornices de elefante y lo que se les ocurra, no le tengo miedo. La enfermedad me tiene miedo. Ella no puede infectarme porque no se le permite estar cerca de mí. Si quieres estar en una zona libre de enfermedad, debes estar cerca de alguien que se cumple con la vida de Dios, porque mi pacto me dice que la enfermedad no puede estar cerca de mí. Tenemos que tomar la decisión de que la enfermedad simplemente no es posible porque estamos unidos con Cristo. Si llega la próxima pandemia, ¿quién se encargará de ella? En mi Biblia dice que ninguna plaga puede acercarse a mí. Entonces llegamos a la base del número 2 por qué los cristianos se enferman, sus ideas. Está directamente relacionado con la primera razón, porque esta es la forma de Satanás de que se conecte con la maldición. Él quiere que te llenes de sus pensamientos para que pueda infectarte con la maldición. Se trata de lo que yo llamo enfermedades del alma, como bad amnesian, miedo y falta de autocontrol. Satanás quiere que lidies con todas las noticias en televisión y en las redes sociales sobre todas las enfermedades del mundo y todas las cosas que son normales en el mundo. ¿Alguna vez ha notado que no puede ver un solo programa de televisión, en Estados Unidos, sin anunciar un medicamento recetado? ¿Qué mal es eso? Los Estados Unidos de América son una de las dos naciones en el mundo que son tan corruptas para sus ciudadanos que permiten que las compañías farmacéuticas promuevan sus medicamentos. Vivimos en un mundo enfermo en el que las personas están tan fijas en dinero y poder que están listos para bombear los cuerpos de las personas con productos químicos, y llamar a esto como atención médica, y esa es la razón por la cual tantas personas están enfermas. Acabamos de hablar sobre nuestras ideas, por lo que no profundizaré el tema. Pero así es como los cristianos finalmente se enferman, un pensamiento incontrolado. La tercera razón por la cual las personas se enferman es una de la que no le gusta hablar, especialmente en Estados Unidos, y que no nos importa nuestro cuerpo que sea el templo de Dios. Entraré en más detalles en el último capítulo, pero aquí quiero dejarlo, si no cuidas el cuerpo que Dios te dio, no es culpa del diablo o de otra persona si te enfermas. Como puede ver, las tres razones aún están conectadas a nuestra alma. No olvides, ojalá estés bien y que estés sano, ya que tu alma está bien, ver 3 Juan 2. ¿Cómo crees? Determina cómo ves y con él cómo vives. ¿Qué pasa si los cristianos están involucrados en accidentes? Bueno, es muy simple, que no será popular, pero es bíblico, los accidentes ocurren si no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando dejamos de escucharlo, nos metemos en problemas. Pero cuando venga, el Espíritu de la verdad, te llevará a la verdad pura. No dirá nada sobre sí mismo, pero lo que escuchará, dirá, y él te dirá la próxima, Juan 16, 13. Ya no podría ser más claro. Una de las tareas del Espíritu Santo es guiarnos en la vida, revelar la verdad y mostrarnos qué esperar. Nunca ha habido una persona justa que fue cumplida por Dios que estuvo involucrada en un accidente sin que el Espíritu Santo le haya advertido. Nunca me convencerás de lo contrario. Cada uno de nosotros que tuvo un accidente puede mirar hacia atrás si es humilde y honesto, y nos damos cuenta de que había algo adentro, dijo, no lo hagas, no te vayas todavía. O no vayas en esta dirección. Siempre nos tiene ojo, pero nunca nos obligará a hacer nada. Porque dijiste, el Señor es mi refugio. Elegiste lo más alto para protegerte. Así que no te pasará una desgracia, y ningún golpe de destino te golpeará en tu casa. Porque envió a sus ángeles por ti y les ordenó que te protegieran en todos tus caminos. Te llevarás sobre tus manos para no golpear una piedra con el pie, Salmo 91, 9 a 12. ¿Quiénes son las personas que llevan a los ángeles en sus manos? Los que confían en que Dios es su refugio, su protección y su hogar. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si no lo escucho? No estoy hablando del pecado aquí, sino de las cosas cotidianas de la vida. ¿Sabes cuántas veces he oído que el caballero me dijo que debería llevarme una forma diferente a casa mientras conducía por la carretera, o que debería esperar unos minutos antes de salir, o que debería hacer algo más con una actividad en la que debería hacerlo? Él conoce el final desde el principio y no esconde secretos frente a nosotros. Dios quiere que estés sano todos los días. Entonces, ¿qué tienen que hacer los cristianos para experimentar la curación? Bueno, lo contrario de lo que hiciste para obtener la enfermedad. Si hemos regalado nuestra curación hasta ahora porque hemos conectado nuestra alma hasta la muerte, entonces simplemente retiramos la muerte y nos unimos a la vida nuevamente. Enciende la válvula de tu alma y deja que fluya la vida de Dios. Sé que solo suena. Me gusta y la Biblia es simple, pero ¿cómo se ve en la práctica? Usa tu imaginación e imagina que habrías muerto por enfermedad. No importa si se trata de una enfermedad ordinaria, una enfermedad crónica, una enfermedad mortal o la consecuencia de un accidente, considértelo muerto para usted. Haz lo que hizo mi amigo y compañero Johan de Bélgica. Usa tu imaginación e imagina cómo la luz de Jesús brilla en tu cuerpo. No necesitas a nadie detrás de un altavoz para ponerte las manos en tus manos. Cristo vive dentro. El sanador y toda su vida están en ti. Nunca olvidaré lo que sucedió en una conferencia de curación en Canousia, Wisconsin hace unos años. Después de terminar mi sermón, pasé por el pasillo y serví a varias personas. Una mujer levantó la mano y dijo que sufría de dolor severo en todo el cuerpo. Tuvo que lidiar con la artritis reumatoide severa y otros problemas. Era tan malo que apenas podía ir con la ayuda de una ayuda para caminar y necesitaba tres hombres para ayudarla desde el automóvil al edificio de la comunidad. Cuando comencé a hablar con ella y recordándole algunas de las cosas que había enseñado sobre nuestra asociación con Cristo, ella comenzó a llorar. En ese momento supe que no podía decirle mucho que cambiara algo. Así que me detuve y dije, quiero que cierres los ojos e imaginen que Jesús está parado frente a ti. Estaba sentada en su silla y sollozando, pero cerró los ojos y comenzó a escuchar. Comencé a describir en detalle cómo se veía Jesús, cómo era su ropa y la luz que le exudaba. Después de cada descripción, pregunté, ¿lo ves? Y ella dijo, sí. También noté que ella comenzó a calmarse y tranquilamente. Después de hacer esto durante unos minutos, dije, ahora Jesús te tocará. ¿Ves su mano que se extiende después de ti? Y ella dijo, sí. Y de repente estiré mi mano y la puse sobre su hombro, ella comenzó a temblarse y me miró y me dijo, todo el dolor se ha ido. Entonces la dejé levantarse. Cuando se levantó, todavía era bastante inestable. Tuve que ayudarla. Se quedó frente a ella y se tambaleó un poco, pero capturé su mano hasta que vi que estaba estable. Entonces dije, vamos, ve conmigo. No olvides que apenas podía caminar con su ayuda para caminar y, como dije, necesitaba tres hombres para llevarla de su auto a su lugar en el gran salón que tenía un piso inclinado. Ella y yo entramos en el pasillo y comenzamos a seguir adelante. Comenzó muy lentamente, pero de repente se podía ver cómo cambió su pasaje y toda la reunión se sorprendió. Luego comenzó a ir con gran facilidad, y cuando vi que le estaba yendo bien, gradualmente solté su mano y vimos los pasillos subiendo y bajando e hicimos varias rondas alrededor del pasillo. Fue sanada simplemente rechazando los ojos de sí misma y su conciencia de que Cristo estaba en ella y con ella. Podría contar tantas historias. Una y otra vez experimento cómo las personas se curan simplemente controlando su alma y luego comenzando a vivir en Cristo. Todo mi objetivo en mis conferencias de curación es ayudar a los creyentes a comprender su asociación con Cristo y ser tan conscientes de que encuentran casi sin esfuerzo a la vida con problemas físicos. Te diré algo ahora. Si eres alguien que ha dejado que sus ideas funcionen gratis durante mucho tiempo, no creas que puedes domarlas durante la noche. Permanecer en Cristo no es único, sino algo diario. Permanecer medios. El problema de la mayoría de los cristianos es que somos flojos. Nos olvidamos de ir al servicio, rezar en lenguas y leer nuestra Biblia. ¿Con qué frecuencia pensamos en los hechos que somos en Cristo? ¿Con qué frecuencia durante el día nos consideramos muertos por el pecado y la enfermedad? La razón por la cual la mayoría de las enfermedades ocurren y los cristianos tienen dificultades para liberarse es que solo comienzan a lidiar con los pasajes bíblicos sobre la curación y renovar su espíritu cuando están enfermos. Tenemos que estar en el sombrero. Y la forma en que estamos en el sombrero antes de Satanás es que controlamos nuestras ideas y protegemos nuestra paz. Si quieres aceptar las preocupaciones del mundo y no te permitas aceptar el mundo normal. Esto es como si alguien que no haya levantado pesas durante años de repente obligó a una competencia de levantamiento de pesas. No me importa si solías recaudar 150 kilos, pero si no has levantado durante años, probablemente tendrás dificultades para levantar la mitad. Si quieres ganar en la vida, tienes que quedarte en Cristo y no puedes entrar y salir. Si no ha revisado sus ideas, comience con ella ahora. Pero no se sorprenda cuando aparezca un pequeño demonio y dice, ¿sabes lo que dijo el médico? No hay curación. Oh, todos los demás en su familia tienen esta enfermedad, usted también lo obtendrá. Oh, ¿no te das cuenta de que esta es una parte normal de la vida y envejeciendo? Al infierno con todo esto, porque estos pensamientos provienen de allí. Solo tienes que rechazar estos pensamientos. No olvides, si Jesús no lo tiene, tampoco lo tienes. Si Jesús no puede tenerlo, tampoco puedes tenerlo, no me importa lo que veas o sientas. Deje de mirar el informe del médico y piense en ello. En lugar de presentarle lo que sucederá si muere, imagine lo que sucederá si continúa. Pase tiempo todos los días para imaginar cómo se disuelve el tumor. Pase el tiempo todos los días para imaginar cómo se abre su oído o crece como extremidades demasiado cortas. Véalo en su idea y dale a tu fe algo con lo que pueda trabajar. No tiene que ampliar su creencia, sino expandir sus ideas. Abraham estaba en una situación imposible. Él y Sara necesitaban un hijo, pero ambos eran viejos y Sara estaba más allá de la edad fértil. ¿Sabes lo que Dios hizo para ayudar a Abraham? Le dio algo que podía mirar, le dio una foto. Luego sacó a Abraham de la tienda y dijo, «Mira al cielo y mira las estrellas. Puedes contarlas. Tu descendencia será tan innumerable». 1 Moisés 15, 5. Dios sacó a Abraham de la tienda, que mira las estrellas y dijo, «Tendrás tantos descendientes». Parecía imposible, pero ¿sabes lo que sucedió cada vez que Abraham estaba afuera por la noche? Miró las estrellas. Estas estrellas defendieron a la gente, pero para que todas estas personas pudieran venir, una de él y Sara tuvieron que venir. Las estrellas se convirtieron en el objeto de su imaginación todas las noches. Estas estrellas le recordaron las posibilidades de Dios. No sucedió de la noche a la mañana, pero finalmente Abraham llegó al punto en que pudo expandir sus ideas y comenzó a considerar las promesas de Dios en lugar de pensar en las dificultades de su cuerpo. Por lo tanto, vivimos, de la fe para que, ay, misericordia, va, de modo que la promesa para cada descendiente sea válida, no solo para los de la ley, sino también por la fe de Abraham, quien es nuestro padre, como está escrito, te convertí en el padre de muchos pueblos. Eso fue, enfrente de un hombre, que creyó a Dios que da vivo a los muertos y la llamada no existente, como algo existente. Contrariamente a las expectativas humanas, él creía que sería padre de muchos pueblos, como se dice, entonces, numeroso, su descendencia será. No era débil en la fe cuando miraba su propio cuerpo que ya era estéril porque tenía cientos de años, y también el útero estéril de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudaba a través de la incredulidad, sino que se volvió fuerte en la fe, le dio a Dios el honor y estaba firmemente convencido de que, Dios, es capaz de hacer lo prometido. Es por eso que fue contado como justicia, Romanos 4, 16 a 22. Mira la palabra. Abraham no pensó en su cuerpo, sino en Dios. Tu imaginación lo es todo. Lo he dicho muchas veces y siempre lo diré, sea cual sea su idea determina su creencia, o puedo decirlo, cualquiera que tenga su idea. La semilla, que fue hecha por el cuerpo de Abraham, inicialmente comenzó como una semilla en su alma. Si quieres una creencia fuerte, tus ideas deben estar llenas de las posibilidades del cielo. Si quieres creer un débil, solo deja que tus ideas se llenen de lo terrenal imposible. Hay otra historia en el Antiguo Testamento que no recibe la atención que merece. Para mí, es una de las secciones más fuertes del Antiguo Testamento cuando lo miras desde la perspectiva del nuevo gobierno federal. Es la historia de la serpiente en la hoja en 4. Moisés 21. Cuando los israelitas se alejaron de la montaña, primero se volvieron hacia el sur hacia el mar Rid para evitar la tierra de Edomiter. En el camino, la gente perdió paciencia. Levantaron serias acusaciones contra Dios y contra Moisés, porque no sacó de Egipto en absoluto. ¿Para qué muramos aquí en el desierto? No hay pan ni agua aquí, y este hombre miserable nos pasa. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre la gente. Muchos israelitas fueron mordidos y murieron. La gente corrió hacia Moisés y dijo, invitamos a nuestra culpa cuando culpamos al Señor y a usted. Por favor, el Señor nos liberó de las serpientes. Moisés rezó por la gente, y el caballero le dijo, entra en una serpiente hecha de bronce y unirlos a un bar en la cima. Todos los que son mordidos deben mirarlos, luego él permanece vivo. Moisés hizo una serpiente de bronce y la conectó a la parte superior a una barra. A partir de ahora, todos los que fueron mordidos estaban vivos cuando miró a esta serpiente, 4 Moisés 21, 4 a 9. El pecado de los israelitas trajo una enfermedad al campamento. Entonces, ¿qué ordenó a Dios que hiciera? Haga una serpiente y póngalos en una estaca. Mientras las personas los miren, vivirán. ¿Notaste que los israelitas no tuvieron que mostrar su pecado para ser curado? No tuvieron que tomar ninguna confesión positiva. Solo tenían que hacer una cosa, cambiar su perspectiva. ¿Te imaginas las serpientes que se arrastraban por todas partes en sus cuerpos? Mordieron las serpientes y colgaban de sus piernas, la sangre se filtraba de su piel, los lugares infectados comenzaron a decolorarse y Dios dice, deja de mirar tu cuerpo y mira a la serpiente en la estaca. La palabra mirar no significa una mirada rápida, la palabra mirar en hebreo significa ra'a y significa pensar, prestar atención y echar un vistazo firme a algo. Si lo único que los israelitas tuvieron que hacer era cambiar su perspectiva para ser curado, ¿por qué deberías hacer algo más grande? Los israelitas eran pecadores y tenían un pacto más bajo con Dios como nosotros. Eran esclavos, somos hijos. Eran pecadores, somos justo. ¿Por qué no fueron 5 claves para los israelitas, cómo pueden recibir su curación, sino que los cristianos reciben pasos, llaves y fórmulas para todas las cosas que tienen que hacer para recibir su curación? Algo está mal si los hijos tienen más difícil que los esclavos. Afortunadamente, esto no se encuentra en el Gnadenbund, que Dios nos dio a través de nuestra asociación con Cristo. Jesús no te creó para que tengas que sanarte. La curación proviene de la vid. Todo lo que la vid proviene de la vid, cuando permanecemos conectados con nuestra alma con Cristo, surge la fruta. Estoy muy agradecido de que Dios sea tan amable y misericordioso. Incluso da a los pecadores sanando pasando la vida de Dios a través de los justos. Y Dios también puso el poder curativo, su preciosa vida, en los justos para que fluya a través de su cuerpo. Pero, ¿qué hacemos si nos resulta difícil establecer esta conexión? ¿Qué pasa con la persona que yace en el lecho de muerte? ¿Qué pasa con la persona que tiene tanto dolor que ya no puede creerse? ¿Qué pasa con la persona en la que algo le ha pasado al cerebro y no puede establecer la conexión usted mismo? ¿Qué pasa con la persona que es presionada por un demonio? ¿Qué pasaría si éramos Cristo en un punto en el que tendríamos una confianza tan audaz y tanta en lo que somos y quién representamos? imagine los resultados que lograríamos, cuántas personas fluirían hacia las comunidades que realmente creen en tales cosas y cuántos incrédulos que necesitan ayuda desesperadamente ahora tendrían esperanza. ¿Qué pasaría si la congregación comenzara a vivir en tal medida de conciencia de Cristo que el mundo vino a nosotros, cuando la gente vino a Jesús? Si comenzamos a vivir en esta fuerza, la comunidad ya no solo tenía que regalar cosas materiales para atraer a los no creyentes, podríamos regalar la vida sobrenatural de Dios, atrae a los incrédulos y cambia su cuerpo físico y su mente para siempre. Dios es bueno y amable. Lo he estado diciendo durante muchos años y lo diré mientras respire, Dios también es bueno, Chad. ¿Y sabes qué? Dios es bueno contigo. Dios es bueno para todos. Así como Dios para el sol y la lluvia proporciona el mal y solo, ver Mateo 5:45, independientemente de la situación, Dios ha tenido la intención de curación para todas las personas, curando como evidencia de incrédulos y salud como la realidad actual para el Hijo de Dios.